Estamos en contacto directo a través del teléfono con el titular del sindicato de ATC, de la Asociación de Trabajadores de COPSA, con Andrés Martínez. Andrés, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Luis? Muy bien, muy bien. Terminó un año, comienza otro y ya van 10 años que ustedes siguen con problemas de cobro con la empresa. ¿Cómo están las cosas, Andrés, ahora? Bueno, nosotros terminamos el año a la espera de una reunión con el Poder Ejecutivo, con las autoridades del Ministerio de Transporte, Economía, Trabajo y la empresa para encontrar la solución al problema. Y no hemos tenido la respuesta. Nosotros capaz que un poco la ansiedad de saber cuándo nos van a pagar o algo. No nos hemos dado cuenta que también la parte del Poder Ejecutivo capaz que está de licencia y nosotros los problemas para nosotros siguen funcionando. La gran molestia que tenemos hoy por hoy es que la empresa ha renovado 22 coches de la flota de la línea del Este, que no son 2 pesos, y no entendemos cómo no se pagó primero lo adeudado para después hacer la renovación de la flota. Esa es la gran molestia que tiene el trabajador. Somos 500 trabajadores dependientes, más o menos. Ahí lo están los cuotapartistas, que también le deben dinero. Y bueno, somos casi mil funcionarios en total de la empresa. Y para nosotros la plata es... aparte de que ya está ganada, está más que claro que es algo importante para el trabajador. ¿Cómo se compone la deuda ahora? ¿Qué deuda tiene la empresa ahora, con los y trabajadores? Y ahora tenemos la deuda, arrastramos la deuda de licencia y salarios vacacionales y parte de algunos aguinaldos del año 2021, 2022, 2023. Y ahora empezó a correr la del 2024. Ajá. O sea, son licencias y salarios vacacionales. ¿Y deudas viejas que vengan de antes? No, hemos ido achicando alguna brecha de la deuda, pero bueno, nos hemos vuelto a estancar. Nosotros habíamos firmado un convenio en marzo del 2023, el primero de marzo del 2023, para que la empresa pagara, y en junio del 23 dejó de pagar, incumplió con lo que estaba acordado, y bueno, y parece que no pasa nada si se incumple. En este país no el Estado de Derecho no funciona para el lado del trabajador. Ahora, vos decías, firmaron en marzo de 2023. Después sí. La empresa empezó a incumplir en el mes de junio. Y yo recuerdo que sobre la Navidad casi de este pasado 2023, casi antes de Navidad, hubo unas instancias de reuniones y como que había hecho un nuevo cronograma la empresa de pago. ¿Ese cronograma lo está cumpliendo o no? No. Se incumplió en junio, se mantuvieron reuniones, hubo otro conflicto paralelo que fue el tema de los aumentos salariales. Eso sí lo está cumpliendo porque, bueno, se les ha dado la tarifa y al sector está cumpliendo con los trabajadores en esa parte, pero lo que es adeudo de salario, de lo que es 2021, 2022, 2023, seguimos a la espera. Los trabajadores seguimos dando la manera de que se nos atienda para no llegar otra vez al conflicto. Cabe destacar que en diciembre se pagó el aguinaldo, o la empresa tenía que pagar el aguinaldo, y bueno, tenía una fecha límite, la fecha límite pagó una parte del aguinaldo y terminamos 7 días después de esa fecha límite cobrando la totalidad, el resto, ¿no?, del aguinaldo de los trabajadores. Y bueno, ya hicimos llamadas telefónicas a las autoridades y todo, a ver si alguien podía empujar un poco para que se destrabe la situación del aguinaldo. Y bueno, terminamos 7 días después terminando cobrando el aguinaldo. Uh-huh. Otra vez con atraso, pero bueno, se cobró. Lo que no vamos bien volar con los adeudos. Claro. Para que ya cansa, los trabajadores están cansados de no tener una respuesta clara y nosotros también como dirigentes no nos genera malestar, preocupación no tener una respuesta por las autoridades, ¿no? Que son las que regulan todo esto. Claro. Una cosa, yo me imagino que ustedes en 10 años han probado medidas de lucha de todo tipo y posibilidades e ideas para que les paguen también, pero Sí. ¿han acudido a la justicia para reclamar ante la justicia? Es la única parte que nos está faltando. Sentarnos a hacer una denuncia penal y reclamar en la justicia, lo único que nos queda. Nosotros siempre estamos abocados al diálogo, ¿no? De no llegar a esa instancia, pero no parece que sería el camino que nos están marcando. Es lo único que nos está quedando. Andrés, los vi protestando ayer en Tres Cruces. Sí, hicimos una medida de informativa más que de paro, porque tampoco queremos hacer que los trabajadores sigan perdiendo jornales, sigan perdiendo los presentismos, que cada vez que ahora haga algún movimiento, la empresa le quita no solo el jornal al trabajador, sino también parece que el derecho a protestar ha cambiado y te sacan hasta el presentismo. ¿Cómo quedan las cosas? ¿Han recibido alguna convocatoria al Ministerio de Trabajo o algo para conversar sobre esta etapa? De momento no, hemos mandado mail y no hemos tenido las respuestas. Esperamos que en el correr del día sí. Y mientras tanto estamos atentos a cómo evolucione y ver si se toman nuevas medidas de protesta. Ayer lo que sí nos pareció un poco raro que siendo tan pocos trabajadores haciendo la protesta, mostrando un poco la problemática y volanteando. Las autoridades que vinieron del Ministerio Interior vinieron un poco prepotentes y un poco a reprimir una manifestación que era totalmente pacífica y que no estaba molestando a nadie. De eso nos preocupó. Como trabajadores nos preocupó porque no sabes ya cómo demostrar la protesta en este país. Después de que se firmó la LUC, creo que nos han reprimido más para que esto no siga. No salga de luz. No sé. Eso fue un poco el malestar que tuvimos allá. Muy bien. Andrés, quedamos a la orden. Muchísimas gracias por el tiempo y la información y quedamos atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas o los próximos días. Muy bien, José Luis. Estamos a la orden ahí. Hasta luego, gracias. Gracias a ti. Chao, chao.